De mi Dios, la vida de aquellos hombres que lucharon con amor para mostrar a este mundo que el Evangelio es poder en el cielo y en la tierra y así poder vencer en el cielo y en la tierra y así poder vencer. Por eso no hay que olvidar que el alma la ve a Dios, el perdón mi pecado, aleluya al Señor. Y para poder vivirla la acepté en mi corazón. Él perdonó mi pecado, a mi cuerpo lo sanó. Mi vida sacó del hoyo y mi boca del bien sació. Mi vida sacó del hoyo y mi boca del bien sació. Por eso no hay que olvidar que el alma la vio Dios. Él perdonó mis pecados, aleluya al Señor.